esta figura que es muy novedosa. Es decir, esta figura nace en el año 2009, a finales del 2009, es decir, tiene apenas 3 años. Se incorpora a la ley, además, sin un debate previo. Para los jueces mismos fue una sorpresa. Se encontraron allí con que había un artículo de la ley, que lo voy a leer, el artículo 62.6, que dice: el juez competente para el control de la estancia en los centros de internamiento será el juez de instrucción del lugar donde esté ubicado, debiendo designarse un concreto juzgado en aquellos partidos judiciales donde existan varios. Este juez conocerá, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecte a sus derechos fundamentales. Igualmente podrá visitar tales centros cuando conozca algún incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente. Iremos comentando este artículo porque tiene bastantes aristas que hay que ir puliendo. Bien, como digo, este artículo se introdujo sin demasiado debate y supuso además para los jueces una responsabilidad añadida. No sé si alguno pues ha tenido la experiencia, o cuando la tengáis, o si la podéis tener, de pasar un día de guardia en un juzgado de guardia, que es un juzgado de instrucción. Bueno, pues podrá comprobar que los juzgados de instrucción tienen una carga de trabajo bastante dura y bastante importante. Que a un juzgado de instrucción le añadas una responsabilidad mayor, un trabajo mayor, y encima le digas: ah, pero no te pongo más medios, ni te pongo un funcionario más para que atienda esto, ni para nada de eso. Pues imaginaos la alegría que recibieron los jueces de instrucción en enero-febrero del año 2010, cuando se vieron este artículo y dijeron: ah, y esto nos lo tenemos que comer nosotros. Pues así pasó, por ejemplo, en Barcelona, que los jueces se negaron y dijeron: bueno, pues nada, la responsabilidad la asume el que esté de guardia cada día, y lo del juzgado concreto pues se lo pasaron por el arco de triunfo. Así de claro, con toda la cara dura, porque a mí me parece que la ley está bastante clara. Pero estuvieron pues un año, hasta que hubo el Consejo General del Poder Judicial, a instancias de la sociedad civil, les dijo: oye, no tengáis cara dura, que tenéis que cumplir la ley, y ahí dice un juez concreto. ¿Vale? Pero en fin, ya digo, imaginaros pues la cara que se les puso, ¿no? Entonces, en Madrid, pues bueno, se repartieron el trabajo entre 3 juzgados, más o menos se presentaron voluntarios los 3 jueces, y fue una cosa, y comenzó a marchar esta labor de una forma bastante organizada y bastante coherente. En Valencia, pues nombraron a un juez, que a mi modo de ver, pues no es desde luego la persona más adecuada, aunque tampoco, de entre los 21 jueces de instrucción de Valencia, desde luego tampoco es la más inadecuada. Los conozco peores que él, bastante peores. Pero en fin, este hombre no ha denotado pues una excesiva sensibilidad, pero sí que por lo menos está respondiendo y se puede hablar con él. La importancia de tener un debate jurídico previo, sobre todo, hubiera sido importante para ver el que sea un juez de instrucción. Esto me hace despertar un debate jurídico ya viejo, que es, y con esto no me quisiera poner muy técnico, que es que a los centros de internamiento, el internamiento lo establece, lo determina un juez de instrucción penal. Y esto desde siempre ha sido muy discutido. Se ha dicho que sería mejor un juez de lo contencioso, ¿no? Porque el juez de instrucción penal pues tiene una serie de prejuicios que no casan muy bien con lo que es un procedimiento administrativo, que es el de extranjería. No tiene, en principio, una competencia administrativa el juez de instrucción penal. Y esto es algo que dificulta mucho el entendimiento de los propios jueces, que se ven como una figura extraña en este terreno. Por otra parte, la instrucción penal está en España desde hace muchos años, está inmersa en un debate jurídico mayor, de más calado, que si la instrucción penal la debe desarrollar un juez o un fiscal. La pregunta que está detrás de este debate es: ¿puede una misma persona ser la investigadora del delito, de la presunta culpabilidad de una persona, a la vez que garante de sus derechos, que es la figura del juez. La doctrina más avanzada responde a esta pregunta que no. Los países que más han avanzado en este terreno de las garantías jurídicas han hecho que la instrucción penal radique en los fiscales y que los jueces sean únicamente garantes de las libertades y derechos fundamentales de los acusados. Bien, en España no es así. En España hay un juez de instrucción que tiene esta dificultad de ser además fiscal y defensor, todo en uno, y encima se le pone la facultad o se le pone la responsabilidad de determinar internamientos que derivan de una de un expediente administrativo, y encima se le pone la responsabilidad de un juez que en teoría sería uno de vigilancia penitenciaria, que es el de vigilancia de los CIES. Con lo cual, verdaderamente o psicológicamente, para un juez de instrucción es mucho batiburrillo y hay mucha cosa que asumir ahí, ¿no? Por otra parte, topamos en muchas ocasiones con el desconocimiento que tienen de la legislación de extranjería. Es decir, hoy en día el derecho en su conjunto es enormemente complejo y enormemente amplio. Pero es que además la legislación y el derecho de extranjería en concreto, por su carácter de derecho especial, y otro día hablaremos de lo que supone eso, supone un campo que o se es de alguna manera especialista o se tiene un contacto muy directo, o al no casar, al no ser coherente con los principios jurídicos fundamentales, se desconoce muy profundamente. Y ese es un debate que se resuelve porque que muchos jueces dicen, lo que diga la policía, ya está. Ese desconocimiento se salda así. Otro inconveniente con el que topamos es que en España tenemos una judicatura, y esto yo no voy a descubrir América aquí, tenemos una judicatura enormemente conservadora. Creo que fue un juez de aquí de Barcelona que hace unos días denunciaba que un tercio de la judicatura es del Opus Dei. Pues bueno, esto es un hecho, no lo vamos a ocultar. La asociación mayoritaria de jueces es de ideología marcadamente y declaradamente conservadora. A mí esto es algo que nunca he conseguido llegar a entender, cómo el garante de los derechos de las personas sea un señor conservador y que se defina como conservador, ¿no? Pero en fin, así es la cosa. Conservador quiere decir mentalidad conservadora, y sabéis lo que quiere decir eso. Quiere decir xenofobia, quiere decir racismo. Yo no voy a decir que sean xenófobos o racistas, pero hombre, una tendencia sí que puedo decir que tienen, ¿verdad? Bien. Conclusión, pues bueno, llegamos, y ya me va quedando menos tiempo, al debate sobre cuáles son sus funciones, esto que define aquí el artículo 62b, ¿no? Y cómo interpretar esto que dice el artículo 62b. Bien, vamos a tener dos tendencias básicamente. Una, la expansiva, que yo entiendo que es la tendencia de carácter más constitucional. Partimos de una constitución que es de aplicación directa y en la que existe una separación de poderes. Por tanto, si yo designo un juez para una determinada función, ese juez debe interpretarlo todo de la forma más favorable a los derechos fundamentales, como ha dicho hasta la saciedad la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y debe ser expansivo en cuanto a la interpretación favorable a los derechos fundamentales y en cuanto a la interpretación de su propio poder, puesto que es un poder del Estado en igualdad del Ejecutivo y del Legislativo. Es decir, juega o tiene un juego como contrapoder. Sin embargo, en una judicatura marcadamente conservadora, prima la tendencia contractiva de la interpretación de las leyes, que es la preconstitucional, donde, si la ley dice lo que dice y si hay medios por el Parlamento para impugnarla y tal, pues yo no tengo capacidad ninguna, ni tengo legitimidad ninguna para no aplicarla o para hacer otras interpretaciones. Como digo, esta es la tendencia más acusada y que los propios jueces se han encargado de potenciar, y si no, que se lo digan a Garzón. ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo se interpreta todo esto? ¿Cómo se interpreta este artículo 62? Primero, que solo se va a atender a instancia de los internos. Porque dice el artículo 62 que ante las quejas o peticiones de los internos. Y de ahí va a venir ahora un reglamento que va a decir que no, que solo a petición del interno podrá entrar una entidad, etcétera, etcétera. Mientras ahora no consigamos que los jueces interpretan esto de forma expansiva y digan que los internos y sus representantes, tanto representantes jurídicos como representantes sociales, pues vamos a tener el juego típico de es que a mí nadie me ha pedido que verte y por lo tanto no puedes entrar a ver a este señor. Claro, como a mí, que soy en este caso el policía, no me conviene que tú entres a verlo, el día que me pidan que vayas a que pueda ser visitado, esa petición se perderá. Esto nos pasa desde hace mucho tiempo con las peticiones de asilo y refugio, no nos va a pasar en los centros de internamiento. Bien, solo por quejas y peticiones, por tanto, y además solo por quejas y peticiones en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Y esto convierte el ámbito de interpretación en un margen muy chiquitito. Y es otro problema de los que del que se quejan los jueces de los jueces de vigilancia de los CIES. Si por aquí entendemos que solo quejas que afecten a derechos fundamentales, quiere decir que aquellas quejas que afecten a derechos no fundamentales no tienen por qué ser atendidas por el juez, que las atienda el director del centro. Oiga, es que tengo frío. No hay un derecho fundamental a no pasar frío. Es invierno. Esto que lo atienda el director del centro. Oiga, es que me han pegado una paliza y resulta que es que me han agredido. Y esto sí que afecta a un derecho fundamental, porque yo tengo un derecho fundamental a la integridad física. Usted lo han agredido. Esto es un delito, luego voy a tramitarlo y lo reparto a otro juzgado. Entonces, por aquí llegamos hasta aquí y enseguida en este pequeño margen es lo que puede atender, según la ley, el juez de vigilancia. Por tanto, o se tiene una visión muy expansiva de esto, o la figura del juez de vigilancia del CIE va a quedar en agua de borrajas, como dicen en mi pueblo, o sea, en nada. Afortunadamente, aquí ha habido, en esta corta historia de casi 3 años... en que tenemos jueces de vigilancia, pues y ha habido para todos los gustos, ¿no? Pero afortunadamente en Madrid se encargaron 3 jueces bastante conscientes de cuál era la situación y son, digamos, los que están llevando la vanguardia de esta cuestión. En Valencia estamos yendo a rebufo de lo que dictan los jueces de Madrid, Y en otras plazas, pues el rebufo es todavía más lejano. Y ese es un poco el resumen de la experiencia de los jueces. En Madrid ha habido determinados momentos, hubo un primer momento, cumplidos los 6 meses de la ley, en que no habiendo reglamento, y la ley decía que, o sea, la ley no solo decía que el reglamento regulará la entrada de las ONGs a visitar los CIES, sino que decía también, y habrá un plazo de 6 meses para dictar ese reglamento. Con ese subterfugio, con ese truco legal, las ONGs consiguieron de los jueces de Madrid que dijeran, bueno, pues como ya se han cumplido los 6 meses y no hay reglamento, pues yo decreto que pueden entrar las ONGs. Primero fue Madrid, después fue Valencia, a instancias también de las ONGs, y con la entrada de las ONGs se pudo ir detectando una serie de defectos incluso constructivos o incluso estructurales en los CIES e ir mejorando algunas pequeñas cositas. Unas pequeñas cositas. Se ha conseguido cerrar el CIE de Málaga, sigue habiendo muchos problemas en el CIE de Algeciras y no os voy a contar los problemas que tenéis aquí en aquí en Barcelona, donde, bueno, pues seguís un poco, donde de hecho durante todo un año ni siquiera tuvisteis juez de control. Hay una serie de limitaciones concretas, además, de la función de los jueces que quiero subrayar, que es, además de esa falta de medios añadidos, que es nada, es decir, no se les ha proveído de nada para poder asumir esta responsabilidad. La figura y la psicología de un juez de instrucción en este terreno tiene un exceso de comprensión de los dos argumentos policiales que en esto se presenta por antonomasia. Uno es el argumento de la seguridad. Para la policía todo es por razones de seguridad, todo se excusa en razones de seguridad. No tienen móviles por razones de seguridad, porque los móviles pueden ser un arma arrojadiza. O no tienen móviles porque entonces les tendríamos que dar el cargador es un cable y pueden estrangular a otro. Esto lo dicen así con toda la sangre fría. Y en esto son excesivamente, a mi modo de ver, excesivamente comprensivos los jueces. Porque yo creo que esa medida de seguridad tiene una respuesta muy clara. Oiga, si este señor es un peligro para la seguridad, donde tiene que estar no es en un CIE, es en la cárcel. Póngalo es decir, acúselo de un delito y mándelo a la cárcel. En igualdad de condiciones que un español, claro. Y entonces ahí ya topamos con la ley de extranjería y con el meollo de la cuestión. Y segundo argumento con el que son excesivamente comprensivos es la falta de medios. Vale, vivimos en una crisis, no hay dinero, de acuerdo. Oiga, no interne usted a tanta gente. Si es que eso tiene una respuesta. Cuando la policía dice que no tiene medios suficientes para tener el CIE en condiciones, oiga, pues en vez de tener a 100, tenga usted a 50 y verá cómo los tiene mucho mejor. Y verá cómo tiene mucho más dinero para darles de comer mejor, por ejemplo. O sea, tiene fácil solución. Y por último, tenemos otra limitación concreta con la que de alguna manera también están siendo excesivamente comprensivos, que es con la falta de cumplimiento de las propias resoluciones de los policías, de las propias resoluciones de los jueces por parte de la policía. Por poner un ejemplo que yo conozco concreto, ¿no? En Valencia, cuando ya dictó el juez que había que reconstruir las mamparas de las entrevistas, las mamparas eran un cristal blindado con un agujerito tapado con otro trozo de cristal blindado con el que se podía pues hablar un poquito a gritos y tal. Y había tres juntos y luego dos cabinas separadas con el cristalito este, ¿verdad? Entonces el juez dijo, no, esto no puede ser, esto es un sistema puramente carcelario, esto hay que reformarlo. Quite el cristalito. O sea, bueno, primero dijeron, no puede ser. Entonces la policía contestó, vale, vamos a encargar un informe a arquitectura del Estado para que nos diga cómo lo podemos reformar esto. Aún estamos esperando el informe. Lo que hicieron fue quitar el cristalito y en lugar de tres locutorios, reducirlo a dos. O sea, perdón, en lugar de cinco, que eran tres y dos, reducirlo a tres. Dejan dos en los comunicados y uno solo en los demás intimidad. Vale. Entonces, si las cosas las cumplimos así, casi mejor que no las cumplan, verdaderamente. Se lo cuentas al juez y dice, bueno, pues nada, voy a pedir un informe, etcétera, etcétera. Me comentaba una compañera hace un momento que la juez de Palma ha dictado una orden diciendo, bueno, ya que después de 20 veces de decirle a usted que ponga un horario de visitas no lo pone, pues lo pongo yo. Pero manda a narices que la policía incumpla las órdenes de un juez, ¿no? Y en fin, esa es la cosa. Y ya me están cortando, no tengo más tiempo. Nada más que, bueno, ahora ya sí que os agradezco la atención. Y como también he venido a vender mi libro, os comento simplemente para recomendaros que desde la subcomisión del Consejo de Extranjería, la subcomisión del Consejo de Abogados, del Consejo General de la Abogacía Española, acabamos de publicar unos protocolos de extranjería que creo que son muy recomendables en el sentido de que son, digamos, las instrucciones mínimas o las instrucciones más precisas posibles de lo que tiene que hacer un abogado ante las distintas situaciones que se dan en derecho de extranjería, que no son solo la petición de internamiento, pero también hay un protocolo específico sobre lo que hay que hacer ante la petición de internamiento y ante la situación de internamiento. Os lo recomiendo que os hagáis con ellos, valen 1,30€, creo, o sea que está muy bien. Nada más, gracias.